guitarra, canto por bulería y al niño de mis entrañas. Canto por bulería y al niño de mis entrañas. Y hay que alegría, y hay que alegría, y hay que alegría. El Mesías. Y el mundo entero, y el mundo entero, y el mundo entero. Y el mundo entero, y el mundo entero, y el mundo entero. Van camino del portal, van camino del portal, y a cantar al divino cordero. De noche y de día, de noche y de día, y el cuerpo me pía, huelga y alegría, y el cuerpo me pía, y el cuerpo me pía, huelga y alegría. Ole, esta saludita mío, ay, ole, perrito, bravo. Quítala de mis entrañas, coge el caratito y vámonos pa' allá. Quítala de mis entrañas, coge el caratito y vámonos pa' allá. Que dentro de la salva ha nacido en el portal. Allá se toma que toma alegría, acá nació el hijo de José y María. Y todos los pastores corren sin parar. Tiene un canasto de caña, ya mi niño es tuyo, le llevo. Tiene un canasto de caña, ya mi niño es tuyo, le llevo. Una osa de pestillo, que se va a su palo de allá se hizo paqueto para alegría, acá nació el hijo de José y María. Y todos los pastores corren sin parar, que adorar al niño que está en el portal, que adorar al niño que está en el portal.